comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Les 12 y media ya ven tocadetes y con cada día fidels así a la nostra cita. Estás en casa. Esta es la 97.7 Radio. Desde ahora y fins a les 2. Este dimarts 20 de octubre de 2015 para contaros qué es el que ya y la actualidad de Valencia Abierta. Un dimarts que ve plovedor, ja ens contava ahir César Molins que avui la pluja s'allargaria, però conforme vaig avançant el dia, Sílvia, anem a tindre algun teatre ja claret de tranquil·litat i crec que per aquesta nit en el partit de Mestalla no tindrem àvia. Ah, no? Ja veurem. I això mos ve bé, no? Un poc de plugeta no fa la cosa més ràpida i més... Eh? Sí, però no sé què dir-te. Sempre diguem que els equips d'ací, de mediterranis i això, i els equips nostres, no els acaba de vindre bé la pluja, mentre que estos europeus que venen de terres més fredes se desenvolen millor en este tipus de clima més humit i en la pluja. Ens enfrontem contra estos del Gent, de Gante, en la Flandes, en la que efectivament no tenim moltes arrels històriques, encara que vas allà i dius que eres espanyol i encara te miren un poc el invasor de los tercios de Flandes, no? Bueno, pues bé, esta quadrilla no són una gran cosa futbolísticament, però és precís guanyar, tenim que apuntar-nos els 3 punts i a partir de la 1 en companyia de Vicente Bau i d'Andreu Alberola, pues anem a donar-vos l'ultimíssima hora. Per descomptat, ja tenim la llista de convocats i la més que probable alineació i el mal rotllo que n'hi ha en Álvaro Negredo. Però mal rotllo que esperem que això se gestione bé, perquè està sent realment un problema en el vestidor i un problema per a Nuno. Ningú entén com davant este partit absolutament decisiu per a la sort del València en la Champions no alinees al teu jugador estrella, al teu jugador franquícia, el jugador per el que has pagat 30 milions d'euros i que te costa 7 milions per temporada. És com si el Madrid no alineara en una cita important de la Champions a Cristiano Ronaldo o el Barça a Messi, ara pobre està lesionat, o a Neymar, el teu jugador que és la figura de la sentència i diu és una decisió deportiva. Bueno, ara després Vicente Boc ens explica això, perquè jo en uno cada volta l'entenc menys, encara que parla en castellà, cada volta més clar. A partir de les 20:45, i per descomptat, en sintonia de la 97.7, Salva Folgado, Manolo Montal, te contaran aquest València Genk, en directe. Com se veu per la televisió, està rara i tot això del veïn, això. Xico, deixa't estar i escolta la 97.7 i a la marxa. I en el programa d'avui, què? Tindrem a partir de la 1:30 bona música, nova generació de músics, molt joves, que fan música en valencià, que fan rap. Dius rap, jo en caldereta, Ximo. Bueno, bé, igual no t'agrada el rap, però... No, no, ho fan molt bé, estos xiquillos, ho fan estupendament. És un poc la nova generació dels grans clàssics. Jo me confesso que no sóc un gran seguidor del rap i això, però no ho fan bé, estes criatures, sí, ho fan molt bé. Home, així de músics anem molt bé i de donar-li al pico així més ràpid i de dir les coses ben dites i clares, millor encara, o sigui que estic segura de que serà talent pur. Pues anava anunciant, no sé, Òscar Pellicer i Aranxa este matí, que estaran així amb nosaltres a Tupa. Avui coneixerem el seu nou treball, també la trista història d'una mare amb 4 xiquets al seu càrrec que segurament haurà de deixar la seva casa per un problema burocràtic, que és el que li passa a Azucena, ho coneixerem avui, i també hi ha bones notícies per a aquelles famílies que guanyen poques diners i han de pagar la factura de la llum, el xec energètic. Vos donem precisament l'actualitat d'estos temes. Arranquem el programa, anem allà. L'Ajuntament d'Alcàsser, amb la col·laboració de la Diputació de València, presenta la Mostra Agroalimentària i Comercial d'Alcàsser, Sabers i Sabors, el 23, 24 i 25 d'octubre, on els comerciants locals mostraran els seus productes. Disfrutarem de la Fira del Renaixement i del primer concurs gastronòmic Sabors del Món. Alcàsser, Sabers i Sabors, 23, 24 i 25 d'octubre. T'esperem. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. Bueno, pues com vos comentàvem, ací en la terra, en la Comunitat Valenciana, hi ha al voltant de 50.000 famílies, 50.000 llars valencians que tenen molts problemes, no només per arribar a final de mes, que també, per descomptat, sinó inclús que el sobre, eixos diners per a, bueno, que sobre, que tinguen en el seu pressupost, eixos diners per a fer front a la factura energètica. Avui ja tenim l'horatge plovedor, a pronte canviarem l'hora, este pròxim diumenge. Arriba la tardor, arriba l'hivern, arriba el fred i moltes famílies pues, han d'enxufar-se els seus radiadors per estar més còmodes i després hi ha que pagar la factura. I ja dic, són aquestes 50.000 famílies que han de fer front als les seues despeses en ingressos inferiors a 500 euros al mes. Sílvia, com pot una família i damunt criant xiquets uns ingressos de 500 euros fer front a factures de la llum que ara en estos mesos d'hivern són més avoltades i a voltes abusives, perquè és de veres, moltes hem parlat que no hi ha manera d'entendre-les, no, també les factures de la llum. Un animatí és impossible de desxifrar. Connectes a radiadors i ja la cosa se dispara. Eh? No ho sé. Jo estava mirant les xifres, són 500 euros i, bueno, és que me claven i s'es cases, no? Que d'on estaran llevant per a poder pagar al final factures, perquè en això sí que no s'anden en xiquetes, o sigui, si tenen que tallar-te la llum te la tallen, si tens impagats les coses són aixina. I és que és precís, que els xiquets no passen fred, que els majors no passen fred, que n'hi ha xiquets a casa, que n'hi ha persones majors i que tot s'està retardant molt, perquè això se va anunciar fa uns mesos, lo del xec energètic, i al final pues, no sé si per canvis de govern, no? Perquè al final tot és burocràcia, pues se va demorant i és precís saber quan se podrà demanar, qui ho podrà demanar i quantes famílies es podran beneficiar d'este xec energètic. Jo crec que el millor és connectar en la companya de Levante, el Mercantil Valenciano, que realment firma la informació que trobem a portada avui de l'edició digital, és Mònica Ros. Hola, Mònica. Hola, buenos días. A ver, ¿se sabe algo ya? ¿Cuándo se va a poder pedir este xec energètic i, sobre todo, quién se va a poder beneficiar de él, Mònica? Pues a ver, en un principio la ayuda está ya casi preparada. Uh-huh. Ellos decían que antes de noviembre, lo que pasa es que no saben concretar la cita, ya se podrá empezar a solicitar la ayuda. Daban la cifra de noviembre, no sabemos si será el 1, el 3, el 6, el 30 de octubre, pero vamos, está ya todo preparadísimo para que lo puedan pedir. En un principio se benefician 10.000 familias, porque hay una partida destinada de 1 millón de euros. Entonces, claro, como son unos bonos de 100 euros para cada casa, pues salen unas 10.000 familias. En un principio estaba previsto ver si podían ampliar la ayuda, pero de momento se queda como está, se ayudará a 10.000 familias y veremos a ver el resto cómo lo puede pasar. Son cheques, hola Mónica, soy Chimo, buenas. Son hola, cheques, como decís, de 100 euros, pero aquí lo que nos preocupa es que no tendrán que ir las familias a una a ventanilla a retirar los 100 euros en metálico, los van a abonar en la cuenta corriente, van a tardar 3 meses y estas ayudas las vamos a cobrar en fallas. ¿Esto va a ir con la agilidad que requiere que dentro de 4 días tenemos el invierno ahí, Mónica? Claro, la consellería en un principio dice que conforme los solicitantes vayan pidiendo la ayuda, ellos la irán abonando, porque entiende que lleva mucho retraso, que llegan, como bien decís, los meses de frío y que, claro, la ayuda la necesitan ahora, no cobrarla en Pascua, sino cobrarla ya. En un principio, en la documentación que ellos entreguen, a ver, el funcionamiento es el siguiente. Los solicitantes tienen que llamar al 010. al 012, perdón, que es la información pública de la Generalitat. Allí les darán cita previa en una oficina de Cruz Roja. Dependiendo de su domicilio, como hay varias distribuidas por la Comunidad Valenciana, pues la que más cerca les corresponda, le dan una cita previa y desde Cruz Roja les ayudan a tramitar la ayuda. Es un sistema telemático, va todo informatizado, pero como hay mucha gente que no tiene acceso al ordenador, que no controla las nuevas tecnologías, pues operarios de Cruz Roja les ayudarán a reunir la documentación, a rellenar el formulario y a entregarlo. Estaba leyendo, Mónica, en tu reportaje, que tú ya lo adelantas, para que la gente vaya haciendo recopilación, los documentos que son necesarios, porque es cierto que sí que hay bastante tema burocrático necesario que presentar. Sí, parece que no, pero entre que tienes que acreditar, a ver, la ayuda está a disposición de familias con muy pocos recursos, que tengan menos de 500 euros al mes, de 532 euros al mes, por unidad familiar. Entonces, con que haya un hijo al cargo, no hace falta que sea menor, ya están dentro de los requisitos. Pero claro, tienen que acreditar el libro de familia, los ingresos, la renta. Hay una serie de documentación que es importante. Digo, mira, lo vamos publicando, la gente vaya haciendo recopilación y así, mira, cuanto antes, la verdad es que mejor. De acuerdo, entonces, recopilando los requisitos, familias que tengan ingresos por debajo de los 500 euros mensuales. Por supuesto, si tienen niños a su cargo, etcétera, cumplirán, por supuesto, estos requisitos. Y lo más sencillo es llamar al 012 y a partir de ahí ya le remitirán a esta oficina de Cruz Roja y allí les ayudarán. Es que también en estos momentos en los que también pues familias pues que han tenido a lo mejor ingresos mejores y que en estos momentos las cosas les va mal, tener una persona, un interlocutor que le pueda decir, mire, tranquilo, caballero, tranquila, señora, venga, vamos a ayudarle a tramitar todo esto. También hay una situación de estrés añadido y cuando tienes que recopilar información, que a ver, qué es lo que... Está bien que haya un punto en el que haya también una atención personal y a partir de ahí que se tramite la ayuda. Lo que pasa, la mala noticia, digamos, dentro del... Bueno, la buena es que existe este millón de euros para hacer estas ayudas, pero que solamente llegará a 10.000 familias cuando las cuentas que se hace el Consejo es que son 50.000 las familias que tienen esta problemática económica y que tienen este problema para hacer frente a la factura energética. Claro, aquí lo difícil será quién se queda fuera, Mónica. Claro, esto es el primero que llegue se las lleva. Por eso contábamos la información hoy para que la gente lo sepa, porque claro, es hasta que se agote la ayuda. En un principio, como lo anunciaron a 42 días de las elecciones el anterior gobierno, la previsión de ellos era sacamos las ayudas, damos un plazo hasta el 15 de septiembre y si el 15 de septiembre podemos ampliar la partida económica, podemos sacar dinero de algún otro sitio, ampliamos el número de usuarios. Pero claro, han llegado tarde. Con el cambio de gobierno todo se ha complicado y claro, las ayudas las sacan ahora y acaba el plazo el 30 de diciembre. Como amplíen mucho más es que se acaba el invierno. Entonces sí es verdad que se queda, es una ayuda muy aplaudida, pero se queda corta. ¿Qué está haciendo el Consejo? Pero esto ya es de cara a 2016. Está preparando un plan específico con otra serie de ayudas para ponerlo en marcha en 2016, con partida económica concreta y tal, pero claro, ya no llega este invierno, ya llegará el que viene. Bueno, ahora la verdad es que lo que tiene que hacer la gente que cumple los requisitos es, en cuanto se abre el servicio, que nosotros lo publicaremos, y si no pueden ir llamando al 012 e ir preguntando, porque el problema es que, claro, no está la fecha concreta. Sí. Ir llamando, pidiendo cita previa, reuniendo los requisitos y presentando la documentación, porque, claro, como hay 50.000 familias, ¿dónde haces la criba? ¿Cómo? ¿Cómo cortas? Pues cortas con que los primeros que la soliciten, pues los primeros que se la van a llevar. Bueno, ¿y este dinero sale de ese llamado así bono social, esa cuota que pagan que aportan las compañías eléctricas, digamos, para, bueno, redistribuir ese dinero también los parques eólicos, digamos, que no es un dinero que sale directamente del bolsillo de los ciudadanos, para entendernos, ¿no? No, exactamente. Ellos lo que hicieron fue decir, bueno, hay una tasa que pagan las empresas por los parques eólicos, de ahí una parte. Y la otra parte también una tasa europea, que se paga cuando tú alquilas o vendes un piso, pues de esa cuota también, y de ahí reunión en el millón de euros. Pero claro, es verdad que se queda corto, había previsión de ampliarlo a 5 millones de euros, que sería lo ideal, porque total, al final de la partida es que son 100 euros al año. Ya. Las facturas de la luz, por lo menos la de mi casa, Esto, vamos, o sea, con 100 euros te puedo decir que hago poco, pero vamos, entiendo que a las familias, bueno es, más vale eso que nada, pero es verdad que una cosa sería que fueran 100 euros al mes, pero claro, 100 euros al año se va a quedar todo un poquito corto, claro. Pero bueno, por algún sitio tenían que empezar, el nuevo Consejo tiene previsión de ampliar la ayuda de una forma considerable para 2016, este invierno lo pasaremos como podamos, esperemos que las familias que más lo necesiten, pues se les eche una mano con esto. Y vamos, sí que es verdad que era una cosa que era prioritaria, era necesaria, y al final de toda la historia lleva 5 meses de retraso. A lo mejor si se hubiesen hecho las cosas un poquito mejor o con un poquito más de prisa, pero claro, también, bueno, pues el Consejo llega donde llega, tampoco era una ayuda suya, y es una ayuda que reciben heredada del anterior gobierno, y también hay que aplaudirla, quiero decir, qué buena es, pero claro, se llegan tarde para poder prever cómo ampliarla, cómo sacar el dinero de los 4 millones que quedarían para poder ayudar a las 50.000 familias en total, y bueno, en fin... Poquet a poquet, no? Tota pedra fa paret. Tota pedra fa paret. 100 eurets bons són. Llavors el pla del Consell per al pròxim any, que no deixa ningú, no deixa 50.000 famílies, que desgraciadament el contra és realment abrumador, que així en la Comunitat Valenciana tenen greus problemes per a pagar no només les factures elèctriques, en fi, el dia a dia, el menjar, però ara en hivern la factura elèctrica se fa absolutament imprescindible. Pues gràcies a Mònica Ros, perquè és una informació de servici, i el primer i el consell que ella ens dona és, si esteu en esta situació, conegueu la família, en fi, algú que volíeu tirar una mà, el primer, 012, informació telefònica, i després tramitar l'ajuda a través de la documentació, a través de Creu Roja. Mònica, pues, en fi, com sempre, un placer, perfecta la informació, un placer. Igualmente, buenos días. Mònica. Altra cosa que també des del Consell es podria fer és parlar en les companyies elèctriques. Efectivament. Que guanyen molts duros per a que a la primera de canvi no te tallen la llum i es poguera, diguem, en fi, renegociar això i que aquests deutes, en fi, no dic que quedaren ahí, però que es pogueren revisar cas per cas també i no fora xocolata per a tots, i n'hi ha qui no paga perquè és un sinvergüenza, però hi ha molts, hi ha moltíssim, qui no paga perquè té que menjar, que no, Simo, poden. I al final menjar és el primer, donar de menjar als xiquets, i no volem veure en el diari Levante com l'any passat tantes fotos de persones majors o de xiquets en casa en mantes per damunt perquè no poden pagar la llum i li han tallat el tema. Diners ben empleats i més s'haurien d'emplear. Magnífica iniciativa del Consell, que des d'ací, per descomptat, aplaudim. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Y esta es la historia que queremos compartir con vosotros esta mañana, la historia de una mujer maltratada, con 4 hijos, trata de sacarlos adelante, y está luchando por mantener su casa. Ella se llama Azucena, vive en Nájera, y puede ser obligada a abandonar su casa por un error burocrático. Puede quedarse desamparada, y con estos 4 niños de los que, bueno, está tratando de salir adelante. Azucena Aguado nos acompaña esta mañana. Hola, Azucena, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Bueno, pues un poquito más tranquila porque han dictado una prórroga de 2 semanas. No sabes cuánto nos alegramos. La juez que está instruyendo tu caso ha aceptado por lo menos esa prórroga, ¿no? Ha aceptado la prórroga. Hoy me han dado el auto en la Guardia Civil de Vétera y de momento son 2 semanas que tengo que entregar las llaves. Ya es un desalojo, ya tengo que entregar las llaves. De todas formas, la denuncia es el fallo burocrático, catastrófico y caótico, donde me ha llevado esta situación, a no tener abogado de defensa, para nada. Lo sabemos, Azucena. Ahora trataremos de explicar de que, en fin, los amigos de Valencia Abierta pues entiendan también las circunstancias de tu caso, porque, en fin, realmente puedes verte desamparada. De momento tienes esa prórroga. Tienes un par de semanas, pero sigues con un pie fuera de tu casa, ¿no? Sí, claro, porque la prórroga solamente me da hasta el 30 de octubre. Después de haber sido, además, como sabemos, maltratada y con 4 nenes a tu cargo, Azucena. Sí. Uno de ellos es el hijo de este señor, de mi expareja. Todo empezó cuando tú denuncias el maltrato de tu expareja, ¿no? Sí, todo empieza desde el 14 de abril. ¿Denuncias el maltrato? ¿Vas a la Guardia Civil? Denuncio el maltrato ya después de muchas ocasiones ya diciéndole a este señor que no podía ser, la situación era caótica. Y entonces el 8 de abril pues fue la última, en presencia de mis niños, en fin. Y nada, yo ya decido denunciar. ¿Qué pasa? Que una vez que se inicia la denuncia, pues se hace un protocolo de actuación, se hace un juicio de faltas, o sea, un juicio abierto, es rápido, donde está aquí ya el error. Hay una sentencia. Pero él es condenado, ¿no? Él es condenado. Por este maltrato, sí. Sí, es el condenado y ahí es un acta de confirmación. Mm. Él reconoce los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, en la sentencia no pone mi domicilio, pone un domicilio de Nájera. Sin embargo, se hace el protocolo que a él lo sacan de la casa, viene con la Guardia Civil, recoge sus cosas y se va. Y yo ya entro e intento rehacer mi vida. ¿Qué pasa? Que supuestamente la otra parte tiene un amigo íntimo y tienen un papel firmado, supuestamente, que yo no he firmado nada delante de nadie el 4 de mayo. Ya. Y él entra a mi vivienda el 13 de mayo, con lo cual pues tengo que buscarme y volverme al juzgado a decir que ese señor... Pero a ver, déjame que lo entienda un poco más, Azucena. Es decir, tú, en la sentencia, no figura, sí figura él como culpable de... Sí, figura como culpable. ...del maltrato, bueno, sí. Cumple la pena que le imponga el juez, pero dices que no figura el domicilio conyugal, la casa en la que tú estás. No. Pero tú tienes derecho a permanecer en esta vivienda. Sí, según, porque como soy mujer maltratada, me dan la vivienda. Tengo que dejar claro que la vivienda es de él, es privativa, porque así me lo dejan claro todo el mundo. Pero en este momento yo soy mujer maltratada, tengo un hijo con él y se me concede supuestamente la vivienda durante 18 meses. Tampoco toda la vida, 18 meses. Pero es el tiempo, año y medio, Azucena, en el que tú puedes apoyarte en esa vivienda para encontrar trabajo, encontrar otro lugar donde ir con tus niños, que uno de ellos, además, como dices, es un hijo compartido con esta persona. El problema viene cuando yo quiero solicitar un abogado de oficio y no puedo solicitarlo. ¿Pero por qué no puedes, Azucena? Pues porque en la sentencia no pone dónde vivo. ¿No te pueden notificar, entonces? ¿Dónde vivo? ¿No te pueden llegar ninguna notificación? Porque no figura dónde vives. Claro, se me dice que estoy en tierra de nadie y estoy en una cesión, pero nadie me da una solución. Nadie me da una solución. Estás como en un limbo legal, por decirlo de alguna manera. Tú, oficialmente, para la justicia, no se sabe dónde vives. Muy bien, exactamente. Tienes los 4 hijos a tu cargo. Sí, así que a nivel de cualquier cosa, servicios sociales, a nivel de seguridad social, claro que tienes que tener un domicilio. Sí, pero ¿dónde estás empadronada? Ah, entiendo. ¿Dónde vives? Durante este tiempo, Azucena, ¿ha recibido algún tipo de, no sé, intimidación por parte de tu expareja? ¿Algún tipo de comportamiento acoso, violento por su parte? Acoso. Incluso, pues, se puede decir, entre comillas, quebrantamiento de condena. El otro día, el día 9, entra también a casa. ¿Entró en la casa? Sí, ya. Con testigos, pero bueno, todo queda en... ¿Pero de manera dialogada, que intenta que os vayáis, de manera pacífica? No, él entra pues simplemente por acosarme, ya. No dice nada, no me hace nada. Bueno, pero eso sin cumplir la sentencia que tú tienes favorable de alejamiento. Sí, él estuvo 5 días por ahí sin saber dónde se estaba y lo detienen, declaran y ya está, no hay más. Lo que no entiendo es esa falsificación de la documentación que me dices, sí, por la cual, digamos, el juez o la jueza en este caso tiene que ejecutar ese ese desahucio. Bueno, de momento tenemos un par de semanas de prórroga, sí, es cierto que no es mucho. Gracias. Desde aquí doy las gracias a esa prórroga. Gracias a toda la gente que saben que me están ayudando de Cruz Roja y que ha hecho posible que tenga fuerzas, vamos, todos los días de Dios y darle las gracias. Que tengo momentos muy débiles, pero también fuerza, fuerza, porque de una investigación de una parte no me han dejado que yo me defienda. La otra parte no tiene contrario, entonces, claro, pero es un camino ancho. Cualquier persona, sea cual sea su condición económica. Claro, tiene derecho a acceso a una defensa, claro, en este país. El Estado de Derecho, Azucena, pues te ampara. No me dan tiempo a coger la defensa pública. Vamos cuando a yo ver la si, quiero coger. Vamos a ver si con estas, por lo menos estas dos semanas en las que, me imagino que tendrás tiempo ahora para replantear las cosas y hacer valer tus derechos, porque dices que te está ayudando Cruz Roja, cuentas con ayuda, familiar, amigos, gente que te está apoyando. Sí, gente que me está apoyando, gente que hoy mismo me he ido para que me aclaren la situación, por dónde puedo, sobre todo moralmente y psicológicamente, y sobre todo ya no por mí porque soy adulta, me la puedo buscar, simplemente por mi hijo menor de 3 años. Es que es su hijo. 4 pequeños y uno muy chiquitín. Claro, que hablo de en nombre de mi hijo, hablo del que tengo conyugal. Tiene derechos. Claro, y tanto, que no tiene derechos. A la calle. Y tus otros hijos más, también, y tú desde claro, luego también los tienes. Y más, sin ver si es veracidad, si es verdad lo que se está diciendo de la otra parte. Creo que se tiene que investigar un poco más, porque se supone que yo vivo en Moncada. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque lo dice un testigo? Hay que verificar, hay que investigar, hay que decir. Porque las denuncias algunas ponen que yo vivo en un domicilio, pero por circunstancias que me han pasado anteriormente. Entonces todo eso hay que verificarlo. Hay que ir al ayuntamiento, ver un certificado de convivencia. Pues no, esta señora no vive aquí. Entonces se van cogiendo las mentirijillas. Pero claro, yo no llevo defensa, no me defiendo. Y es más, muy importante, quiero dejar claro que todos los organismos me han dicho: tú eres la mujer maltratada, tú eres la denunciante, tú no te hace falta de abogado. Mentira, necesito un abogado. Te asiste el derecho. Azucena, claro, de momento tenemos estas dos semanas con la ayuda de Cruz Roja. Sí. Sé que a través Muchísimas gracias, en la radio, en la prensa, todo el mundo Moncada está pendiente también. Y la regidora de Moncada también hoy ha hecho posible todo este esfuerzo también. Conjunto, todo conjunto. Pues a ver si con la ayuda de todos sacas a esos 4 pequeños gracias adelante en una casa digna, Azucena. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Gracias a ti. Onda, festes i tradicions fins al 25 d'octubre. Vine i gaudis de concerts, música al carrer, teatre, espectacles infantils, bous al carrer. Fira d'Onda 2015 fins al 25 d'octubre. Organitza Ajuntament d'Onda i Consell de Festes. Col·labora l'Agència Valenciana de Turisme. T'esperem! En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Servicios informativos. Una en punt de la vesprada, toca mirar a l'actualitat i saber el que ha passat. Recapitulem informació, com sempre, de la mà de César Molins. César, bona vesprada. Hola, Sílvia, què tal? Bona vesprada. Comencem. Apareix una granada de mà en el barri valencià de Benicalap. Notícia d'última hora. Sí, ha sigut trobada este matí, bueno, tampoc tan matí, no? Al voltant de les 11 del matí, en uns jardins del carrer Barraques de Lluna. Aparentment, eixa granada de mà està en bon estat. Tan pronte s'ha produït l'alerta, la policia local ha coordinat la zona a l'espera de que intervingueren els responsables de la Policia Nacional, Esterax, que ja s'han acostat a la zona i ja han retirat esta granada. I per tant ja no hi ha perill. Altra notícia, la Comunitat Valenciana tindrà 2.259 milions d'euros de fons de la Unió Europea en el període 2014-2020. Sí, segons el conseller de Model Econòmic, Vicent Soler, és un 4,3% més que en l'etapa anterior. 566 milions d'euros d'aquesta quantitat corresponen al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, és a dir, al Fons FEDER. Segons Soler, els fons assignats a la comunitat es destinaran, entre altres coses, a potenciar la investigació, a millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació. També s'utilitzaran per tal de millorar la competitivitat de les menudes i mitjanes empreses, per afavorir les economies baixes en carbó i també per tal de protegir el medi ambient. Incendi industrial. En Aielo de Malferit, el foc ha destruït esta matinada una nau de pintures al polígon Sant Josep. Segons el Consorci Provincial de Bombers, les flames s'han originat al voltant de les 4 de la matinada. L'incendi ha provocat un vessament que finalment han aconseguit controlar els bombers, una séquia sense que afectara a la red de alcantarillat de la zona, sí, els cabergans de la zona. El foc ha arrasat 2.500 metres quadrats dels 3.700 que té esta nau industrial. Han participat en l'extinció d'aquest incendi bombers d'Ontinyent, d'Alzira, Xàtiva, Torrent i Oliva, un incendi que ha quedat extingit al voltant de les 11 i mitja del matí, encara que en la zona encara està ja un reté de bombers per tal de controlar alguns focs aïllats. I parlem d'una tormenta que ha deixat este matí 56 litres per metre quadrat en la localitat valenciana de Miramar. Sí, i 43 litres d'aquests 56, Sílvia, han caigut en apenas una horeta, eh? Segons dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en les últimes 4 hores han caigut també dades significatives com els 39 litres per metre quadrat d'Assúdia, destaquen també els 25 litres de la Rambla de Gallinera o els 13 de Murla. L'Agència Estatal de Meteorologia mantindrà l'avís groc fins les 6 d'esta vesprada. Ens avisaven, ahir, de que això podia passar, de que avui seria un dia complicat. I ara, en els últims minuts d'aquest informatiu, anem a mirar cap al cel i a veure com es presenta esta jornada, marcada, com dèiem, de nou per la inestabilitat, no? Sí, aquesta inestabilitat, Sílvia, que està concentrant bàsicament del sud de la província de València i del nord de la província d'Alacant, dos zones, sobretot el litoral, són les zones que més estan acumulant aquestes pluges. De fet, aquestes dues zones estan, com estava comentant, en avís groc, establert a primera hora del matí per la Xarxa Estatal de Meteorologia, pluges que poden ser localment fortes i que poden estar acompanyades de tormenta en alguns llocs. És una jornada en la que, a més, el vent està bufant fluix variable en general, però amb predomini del nord-est a la costa. Les temperatures, per tant, amb aquestes pluges no tendeixen a pujar massa. 22 graus és la màxima prevista avui a València, també a Ontinyent i a Requena. Esperen 21 graus a la zona de Gandia i de cara a la jornada de demà pareix que la situació va començar a escampar ja. Diu la Xarxa Estatal de Meteorologia que podria encara produir-se alguna pluixeta, però sense importància, en la primera meitat de la jornada de matí i sobretot en aquesta zona sud de la província de València i la zona nord de la província d'Alacant. Seran pluixes, com te dic, dèbil i sense apenes importància. A més, a mesura que avance la jornada de demà, el cel, que en principi estarà cobert de núvols, anirà obrint clars i anirà deixant pas també al sol. Jornada la de demà un poquet més tranquil·la que la d'avui, encara que no ha sigut per a tant, No, no, així on estem, les comarques centrals tenen que aguantar més la pluja, no? Sí, perquè sempre es concentra a la zona de la Safor i totes no les comarques. Ploure. En aquesta zona no s'ha ploure. Sí. Moltíssimes gràcies, César, te sentim a les dos. Adeu. I d'ací uns segons arriben els companys d'esport per a parlar de l'última hora. L'actualitat més futbolera, més valencianista, la tens així en la 97.7. Ens té ratet de València Abierta, que ens allargarà pues, més o menys fins a l'una i mitja, pam més, pam menys. Don Vicente Bau, sea usted bienvenido, como habitualmente. Estoy ya concentrado pensando en el partido de esta tarde noche, señor Romita. Tiene que mejorar, aquí lo veo de cerca, el apurado de su maquinita. No, no digo que sea malo, digo que es mejorable, ¿eh? Es mejorable. Es mejorable. Lo mejor, ¿sabes lo que es? Afeitarse todos los días. Entonces no hay nada que mejorar, simplemente. Efectivamente. Hoy no me he afeitado. O déjese usted esa barba un poco hipster que llevan los futbolistas. No, no, ¿sabes? Que se afeitan. A mí permítame la licencia de que, ya que estamos en la radio, sí, y no hay que. Nadie te tiene que ver, ni redactores, ni gente. Por acá. Doña Silvia Tomás, doña Arancha Ferrer, compañeras de mañana del todos los días rasurado. No, no, muy bien, sí, sí. Óigame, que sí, digo yo, ayer nos desvelaba usted por información de Superdeporte esta anécdota de que el Gent, que ya sabemos que se pronuncia Gent. Gent o Gante, ¿chan? No, Gante en castellano viejo, y Gent, si uno quiere hacerse el flamenco en el sentido belga del término, como nos explicó Gauden Villas ayer. Bien explicado. Bien, muy bien explicado, efectivamente. Óigame, y que se hacen llamar los búfalos. Los búfalos, porque se ve que en buen día, tal como contaba usted allí, a principios del siglo pasado, 1900 y poco, se dejó caer por sus huesos por allí Buffalo Bill con algunos indios pilerrojas de pega en aquel show que iba haciendo. Iba haciendo. Era un poco un circo, era el circo del sol del Far West. Bueno, tengo que decirle que ese espectáculo de Buffalo Bill era bastante lamentable. Entonces, se ha dicho de paso. ¿Usted lo vio? Bueno, naturalmente, hace un siglo, pues claro que sí. Por supuesto, hace un siglo. Pero bueno, me refiero a que esos espectáculos tenían mucho de pomposo, y el indio lo cogía del barrio de debajo de casa. Había un belga flamenco de por allí. Bueno, pues fue tal, tal revuelo en la ciudad de Gent, Gante, efectivamente, que a los muchachos estos del Gent les ponen el nombre, tienen de hecho un piel roja, en el escudo del Gent es un indio, y se llaman los búfalos por este acontecer que usted explicaba ayer muy bien. Efectivamente, se ha equivocado, no es el Gante. O sea, el Gante es la ciudad. Sí. ¿Y el equipo qué es? Pues según... El Gent. O el Gante. No, ya no se hemos liado. No lo sé, el K-A-A Gent. Los búfalos en cualquier caso. Bueno, ganar, superganar, solo nos vale la victoria. ¿Cómo? Esto es la ocasión de la temporada de meter los dos pies. Bueno, si ganamos este y el de vuelta allí en Gent... Oiga, ya tenemos 6 puntos, más los 3 del Olympique de Lyon. Esto ya está hecho, ¿no? Son un montón de puntos. Yo creo que... ¿Cómo que ha ganado estos dos partidos? Que en esta fase de la Liga de Campeones, el inicio fue horroroso ante el Zenit, pero es que la victoria conseguida ante el Olympique de Lyon ha dado alas al Valencia. Ahora, ¿qué te queda? El Gante. Sí. Como quiera usted llamarlo. Te quedan dos partidos seguidos donde tú, con esos partidos, puedes asegurarte ya... De alguna forma, la clasificación matemática, siempre que mi Zenit, yo soy del Zenit, de toda la vida del señor, de buena cuenta del Olympique de Lyon, el encuentro que hoy juegan en Rusia, ¿no? Bueno, entonces vamos muy con Hulk y con el Zenit de San Petersburgo. No, por yo supuesto, soy usted es muy... Yo soy hulquista prácticamente desde que vine. Prácticamente. Bueno, pues para comentarles novedades en la convocatoria, en la alineación... I per descomptat també els ressons del soroll que s'ha format del cas Negredo, ja sabeu, per segona volta consecutiva, Álvaro Negredo a la grada, no va ni convocat i ja és manifest el mal rotllo, el desencontre entre Nuno Espíritu Santo i Álvaro Negredo. Pues per això contem en un redactor i amic de la casa i analista, com és Andreu Alberola, dels Alberola de... De tota la vida. Bueno, pero no sé, ¿Alberola de dónde es, natural y vecino? Pues, se lo preguntamos. Che, Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, tío, Bau. ¿Del Alberola de on? ¿Eres tú? Bueno, yo soy nascut en València, però, bueno, mon pare ha viscut, va viure la seva infància en Quatretonda, en la Vall d'Albaida. ¿Qué le había dicho yo? Del Alberola de Quatretonda. De tota la vida. Déu senyor. Allí la falda del Benicadell. Home, per l'amor de Déu, Quatretonda... Això és meravellós, això és meravellós. Quatretonda i Benigani, no tinc corregut jo per allà. Vostè té corregut per tots els llocs. Bueno, sense voler, va no tenint una edat. Molt bé, Alberola, Che, només val que la victòria, me titula així, don Vicente Bau, en molt de criteri. Reto de Champions, avui és el titular de Super, i ara analitzarem el tema del cas Negredo. Però és que, és de veres, només ens val la victòria. Qualsevol cosa que no fora això seria un, bueno, una debacle. Cataclismo. Sí, jo crec que en el guió del València està guanyar els dos partits, el de Wii en Mestalla i el pròxim en Bèlgica. Bueno, si ho heu comentat vosaltres, si el València guanya els dos partits són 6 punts i ja té pues, un percentatge molt elevat de possibilitats de passar als octaus de final. És perillós, perquè el rival no és el més fort del grup, jo crec que és el més fluid de tots, i no m'agradaria que els futbolistes o l'entrenador se confiara avui, ni avui ni el pròxim partit, perquè de deixar de guanyar algun punt en aquests dos partits, pues ja pues, perillaria, no?, algunes opcions de passar als octaus de final. Anem a veure. Andreu, molt complicats. Molt decisius. Andreu, por lo que he leído, creo que el Superdeporte, el Gante, es un equipo creciente, ¿no? Es un equipo que se está formando, es un equipo que el año pasado dio la gran sorpresa en la Liga Belga, ¿no? Sí, es un equipo que no tiene la tradición del Barça o del Real Madrid en Bélgica, pero bueno, sí que es verdad que es el campeón de Bélgica y hay que tenerle pues su respeto, ¿no? Y lo que pasa es que defiende con tres tíos y yo creo que el Valencia, al contragolpe, le puede hacer mucho daño. Con Negredo. Oye, perdón, con Alcácer. No, con Negredo en la grada. Ahora contaremos, vamos a dedicarle un buen rato a analizar el afer Negredo y les novedades que ha pogut espigolar Andreu Alberola per ahí, que se comenta. Però has comentat una cosa que has dit i me pareix molt interessant aquesta reflexió de que no se fien els jugadors i que tampoc se fie Nuno Espíritu Santo fent alineacions d'estes marcianes. Sí. Atès a l'alineació que presentarà esta nit, se nota que Nuno se ho pren en sèrio, no? Perquè què n'hi ha previst que posi en la gespa avui de Mestalla? Bueno, tot el que té, no? Pràcticament un 11 de garanties el tenim, no? Avui en la pàgina 2-3 de Superdeporte és un 11 en tot el millor que té, molt paregut al de l'altre dia, digues de veres. Bueno, les bandes canvien, no? Bueno, les bandes canvien, però si se fixem, jo crec que una de les conclusions que podem traure del partit de l'altre dia és que li va funcionar i se deixa fora als de l'altre dia, a Bezo, a Depol i a Negredo. Això només vol dir que continuïtat i confiança en el que té. Van a canviar les bandes, entrarà Fegulí, si no passa res. L'altre dia no va jugar perquè estava tocat, i després la banda esquerra, si no m'equivoque, pot entrar Piatti o Rodrigo, no? Bueno, anem a veure un 11 de garanties avui davant el Gent. Oi? Un 11 que, bueno, està clar que en la porteria ho té acertat Jaume Domènech. La veritat és que Jaume està donant un rendiment extraordinari. Després en defensa no varia. Adarlan Santos acompanyarà a Mustafi. Les bandes en defensa Vera Gaya i Cancelo. Al mig del camp el tribote habitual, Fuego, Parejo i André Gómez. I el que tu dius, la novetat, Fegulí, Hidalt, Alcácer i Piatti. Jo, de tota manera, deixeu-me que diga que en el partit de l'altre dia del Màlaga vaig ir molt poquet Fegulí al final del partit i no fent un roïn partit del tot Santi Mina, encara que el xiquet està, en fi, anant massa poquet a poquet, però ja va deixar mostra del seu talent. En el moment en el que Fegulí estava en el camp, tu ves Cancelo, Fegulí per ahí i ja feia més por. Sí. Perquè Santi Mina té tendència a anar-se'n cap al centre. Jo crec que Fegulí li va donar aquesta profunditat que necessitem, no, don Vicente? Jo és que el primer passo de lo que usted acaba de comentar és que Santi Mina jugó pegada a banda, que no és su posició natural en absoluto. Claro. Això és la clau. Jo crec que Santi Mina el any passat comença a jugar en la dreta, en el Celta de Vigo, però ell no és... Realment, en tota la seva carrera, des de nano, ha sigut com a davanter de referència. Òbviament no és un punta, no és un nou, és un futbolista amb més mobilitat, no?, en l'atac. Però bueno, sí que ell l'any passat va jugar per la dreta i Nuno l'està posant, el poquet que el posa, per la dreta. Òbviament no té res a veure amb Fegulí. Fegulí és un futbolista que ara està, jo crec que és un dels futbolistes en millor estat de forma del València, i juntament amb Cancelo, el que tu dius, Ximo, formen una parella excepcional. Oye, Andreu, en esta alineación que hemos dado, no figura Enzo Pérez, que ha vuelto a la convocatoria y siendo uno de los grandes pilares del técnico Nuno Espíritu Santo, ¿no? Porque Enzo Pérez parece una prolongación del técnico. ¿Tú crees que no saldrá de inicio y saldrá luego durante el partido? ¿Qué pasa con Enzo Pérez? Bueno, Enzo está a tope, está para competir ya, y la idea es que hoy pueda tener minutos, porque este domingo, el Valencia juega contra el Atlético de Madrid, un partido, bueno, que ya lo sabemos, ¿no?, cómo juega el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Aficiando. Por la brega, por la batalla. Aficiando al rival, aficiando. Y es el partido ideal para Enzo Pérez. Enzo Pérez puede jugar incluso de titular el domingo. O sea, lo lógico es que hoy pueda tener algún minuto ya. Y bueno, él está preparado para competir. Vamos a ver si el partido se presta y puede volver ya. Vindria bé també per a aquesta gasolina que encara li falta a André Gómez, ho vam veure també contra el Màlaga, que en la segona part el xicón estava completament, ho havia donat tot, però és que ho havia donat tot i tan bo que bueno, donava igual que André Gómez ja no tinguera gasolina, donava igual, però bueno, el València deixa de funcionar conforme molt bé ha reflexionat vostè, don Vicente Bau, en el moment que a André se li acaba la gasolina. André Gómez jugó por minutos gestuoso, excelentemente, encima hizo un golazo de los que marcaba yo en el cole, pam, piñazo, y al portero ni existe, pero ojo, desde Cruyff no veía nada igual, bueno, ya está por exagerando. vale, venga, ya está por exagerando. Pero recordé de un gol de Zidane contra el Deportivo de La Coruña, un golazo que va a hacer, a mí me recuerda el gol de André Gómez el otro día, me recuerda a ese gol de Zidane. Ahir Gauden Villas coincidia en la teua apreciació, sí. Andreu, de que li recorda per moments, li recorda esa zancada, ese poderío, esa elegància de Zinedine Zidane, de Sisu, el gran Sisu. Mireu, és de veres que hem dit, Andreu i Vicente, que la alineació del València és va con todo lo que tiene. No? Mm. Però n'hi ha dos marcianades potents en la alineació. Una, què passa si se lesiona Mustafi o Santos? No té un altre central. I dos, com és possible que el teu jugador franquícia, que la teua estrella, que la teua bomba, que el tio que t'ha costat 33 quilos, que li pagues 7 milions a l'any, resulta que en el teu moment doble enfrentamiento decisivo, va dir Nuno Espíritu Santo, en el momento decisivo de la temporada, te'l deixes en la grada. Qui podria pensar que Neymar estiguera en la grada, per exemple, en un encontre de Champions, o que Cristiano Ronaldo, o que Bale, si no se lesiona del sóleo este que se lesiona, els enviaria a l'entrenador Benítez, en este cas, a la grada. O sea, anem a veure, que no nos haga comulgar don Vicente con ruedas de molino este Nuno, que explique lo que tenga que explicar. Andreu, pero oiga, va. Oiga, Andreu, te tengo que decir que estos apuntes que hace el señor Rovira los guarda bajo secreto y solo me los dice en directo a la radio. Entonces, no me he preparado. Pero usted, ningún estigma. Usted sabe que un par de viajes a Nuno de mi parte siempre van. O sea. Siempre van. Yo tengo que decir que antes le he comentado también a Andrea Valverola y a Chimo Rovira que la portada de Levante, lo que es la portada de Levante, si usted la mira, parece que no hay partido. Ya. Parece, lo más gordo de lo de hoy es Negredo y Nuno ni se miran. Pero es que es muy grave, ¿eh? Es que me parece muy grave. Estamos muy hablando grave. Económicamente y deportivamente me parece muy grave. Y como gestión del vestuario, me parece lamentable. Grave, ¿no? Me parece lamentable. Claro. Y hay otra realidad, que es el punto de mira de Negredo, si está en buena forma o está en mala forma. Hay una realidad en este Valencia Club de Fútbol con un Espíritu Santo en el banquillo. Y es que ni Negredo, ni Alcácer, ni Rodrigo, ni nadie rinde lo adecuado en la posición de delantero, porque el equipo juega olvidándose de la delantera. ¿Estás de acuerdo, Andreu? ¿Cómo ve usted? Yo estoy de acuerdo con el que está ahí en Bau y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chimo. Muy bien, a partir de... Bueno, yo creo que la primera afirmación que hace Chimo, yo no voy a defender a Nuno, pero puc arribar a entender que no convoque ningún central tenint la posibilidad de posar a Enzo Pérez en un momento dado, a Javi Fuego o a Lucas Orbán. Bueno, ahí puc arribar a entendre, ¿no? Posant-me de la meva part. Però la segona no la puc arribar a entendre de ninguna de les maneres. Jo no entenc que Negredo, un futbolista tan referencial com ha comentat Chimo, se quede en la grada. Si és per un moment esportiu, que jo crec que no, però bueno, se li pot donar el benefici de la duda a Nuno, si el deixa en la grada, escolta, jo crec que Rodrigo no està en millor estat de forma que Negredo. Per molt que Negredo vaig a fallar la de Sant Mamés. Negredo, jo crec que un futbolista de la talla de Negredo ha d'estar com a mínim en la banqueta, perquè és una alternativa que tu no saps el que te pot donar en un moment de partit, que en un partit hi ha moltes situacions i Negredo és un futbolista que marca la diferència, que pot marcar la diferència, encara que no estigui en un bon moment. Si te tú, puede te puede marcar la diferencia y te puede marcar un gol que necesites, como hizo el partido ya, de Marras. Es que en uno, para justificar que Álvaro Negredo no está en el campo, dice, es una decisión deportiva. A ver, perdón, un segundo. Una decisión deportiva. Correcto. Y después digo, hay que tomar decisiones que se sostengan en el tiempo. ¿Perdona? Pero si es el teu enfrentament decisiu, si és el teu moment, a veure, el moment culmen de la temporada serà quan juguemos la final de la Champions, don Vicente. No, pero, moment, pero este es el momento, tienes que pasar la fase de grupos como sea. Y dice, bueno, que sostenga el tío. Digo, Álvaro contra el Betis no estuvo citado y jugó los tres partidos siguientes. Nuno, que es hoy el partido. No tres siguientes ni los dos. Es que hoy el Gante, yo digo Gante, ¿eh? Diga usted Gante. La gente luego me pone que es correctamente el gen, pero oiga, yo digo, Gante, el Valencia se juega hoy mucho más que tres puntos. Te juegas el estar o no estar en la siguiente fase de grupos. Porque de alguna no forma. Me mienta, como aficionado, que no me mienta. Que no me mienta, ¿no? Don no Luma, me diga que es una decisión deportiva. No, usted no. Por el amor de Dios. ¿Des de quan venen estes desavenències? Perquè jo vull llisque en preocupació a Amparo Barbeta i posisca a vosaltres en Superdeporte, que sabe de la temporada passada, que el tema ha anat calfant-se fins al punt que Nuno el va assenyalar i li va recriminar el fallo contra el Atleti de Bilbao en ese mà a mà contra Iraizoz. Sí, pero ojo, que hay declaraciones de Negredo por y medio. Y después las declaraciones de Negredo diciendo, pero perdone, don Vicente. Constructivas para mí. No sé si constructivas, pero por lo menos son reales. O sea, nadie que no haya visto el Valencia esta temporada puede negar que el equipo, que los delanteros, el equipo también, pero los delanteros están jugando más lejos de la portería. Es que eso es una verdad. Sí, es yo, como, yo, oiga, es un análisis. Es una opinión. Molve, Alberola. Sí, señor. Me has quitado análisis, ya no digo nada más. ¿Desde cuándo comienza este mal rollo? Y lo que me preocupa como aficionado, ¿eso es reconduible? Hauria de ser-ho, este home val molta pasta i el necessitem a Álvaro Negredo. Recordemos como presentó Nuno a Negredo. Vamos. Después de un partido que había marcado Alcácer dos goles. Que era, se lo digo a usted porque sé que eso le pica. Porque soy pakistaní, usted ya lo sabe. Y justo después va a la sala de prensa y dice, fichajazo, no sé qué dijo. La bomba. Por fin ha venido la bomba. Se volvió loco y de repente pues parece que no l'ha explotado. ¿Qué ha passat? ¿D'on ve l'animadversió? ¿Tú trobes que això és reconduïble, Andreu? Bueno, sí que és cert, com publica avui Amparo Barbeta, la companya en Diario Levante, que és d'una cosa de l'any passat. Nuno ha tingut un problema, problemes, tensions amb els futbolistes més veterans de la plantilla, llevat de Javi Fuego, que té un altre rol, però sí que ha tingut problemes amb Negredo, ha tingut problemes amb Enzo Pérez. Són futbolistes que ahí, fixem-se que té un vestuari molt jove, molt fàcil de portar, no? Claro. I són els punts que li creen problemes. Hi ha mar de fondo des de fa mesos, però bueno, yo creo que todas las cosas se han precipitado en las últimas semanas, ¿no? En la pretemporada ya va a haber acontecimientos en este sentido, en que si Xia, en que si no Xia Negredo, recordemos el que hablaba cuando estaba en Alemania, que va a ir Negredo a rueda de prensa y decir, no, yo me quedo. Darrere también había más de fondo, porque por lo visto Nuno había demandado que el club traguera a Negredo y que portara un otro tipo de futbolista para la plantilla. Y bueno, el que ha pasado en las últimas semanas... Y a Méndez no le iba a donar la gana, pero lo he visto. O no tenía un colocarlo, o vete a saber, ¿no? Pero, bueno, sí, es que no era una presión que fuera sencilla, porque Méndez, Negredo es del grupo Doyen, que es una empresa de representación, que trabajaba con Jorge Méndez hace unos meses, pero que han trencado relaciones. A día de hoy no tienen relaciones, no mantienen negociaciones, no traspasen futbolistas... Como Negredo y Nuno. Claro, bueno, como Negredo y Nuno. Entre en capallet. El detalle que comenta la compañía Amparo Barbeta, después del partit de San Mamés, Negredo, ese Nuno, le recrimina a Negredo y esa oportunidad que falla en el minuto 47 davant de todo el vestuario. Claro. Y Negredo se la guarda y digo, ¿entrevista con Marca? Sí, señor, buenas tardes. ¿Usted qué opina? ¿No? Opino que jugando desde el medio campo no puedo marcar goles. Sí, pero ojo, que la entrevista que hace Negredo, yo creo que es un análisis de lo que está sucediendo en el Valencia. Más que un tirarle una carga al entrenador. Porque paralelamente, o luego en el párrafo anterior, o posterior, disculpe, don Vicente, él dice, no, yo sé La culpa lo tienen uno, no tienen uno de que yo no meta goles. No, claro, que no las meta es mía, es que pero él nos hace, piden que tal. Uy, que, ojo, tal. Que él lo que hace es un análisis de la situación y además hace un buen análisis. Es más, Negredo va a ser colaborador nuestro. Negredo, yo creo que es autocrítica, y es consciente que no está en el seu millor moment. Yo creo que está prou elegante. Claro, efectivamente. El que podía haber estado después del desplante de Nuno en el vestuario de San Mamés, que es una anécdota más de toda esa relación. Faith Analysis, futbolero, porque además Negredo es un tío futbolero que disfruta del fútbol, que no toches futbolistas, no más pensemos que toches futbolistas disfruten del fútbol, y algunos que, bueno, chuen y se olviden. Oye, ¿sabes? Perdona que te interrumpa, Andreu. ¿Es cierto también que Negredo es una especie de tótem para todos los jugadores del Valencia Club de Fútbol? Es un futbolista muy importante dentro de la plantilla porque tiene una ascendencia. Yo creo que el otro día ya lo hablábamos. Él llega del Manchester City y curra como el que más. No está por un buen momento y en lugar de dejarse llevar por el... Bueno, pues él trabaja y eleva el nivel competitivo de los entrenamientos y tiene un rol de peso, pero que al mismo tiempo no es... Está a la altura del canterano que sube a entrenar con el Valencia ese día. Es un futbolista muy de vestuario. Y lo lógico en este tipo de situaciones es que los futbolistas se pongan del lado de este tipo de futbolistas, ¿no? Bueno, pues anem a veure les claus del partit. Jo crec que el València ha de recuperar pues, les sensacions de la primera part contra el Màlaga, mandar en el partido, don Vicente, marcar pronto si puede ser, pero yo el estoy primer de acuerdo, cuarto de hora ya meter un golito. Lo que se ha dicho, la primera parte contra el Málaga, pero la segunda ni existió. Un desastre. Pero bueno, ellos dicen que son más flojos, pero si apretan, pues a lo mejor nos pueden sorprender. Y Mati Ryan, su amigo Mati, sí. Como jugó en el Brujas, ya me leí. Se lo sabía. Matt Ryan. No, Mati. Conoce bien a alguien, yo creo que le habrá dado alguna, le habrá fet alguna escolteta en un Espíritu Santo, ¿no? Sí, posiblemente. Bueno, y ahora también cómo está Mestalla Whip, que está el horatge plovedor, y ni a molde, no sé, y a un poco de desconexión en la grada, especialmente en la Champions, ¿no? Y el tema de pases que ya comentaremos. El tema que pusieron, el precio de los pases los pusieron al principio y se dispararon para mal, para el Valencia Club de Fútbol, ¿no? Andreu, ¿cómo lo ves tú eso de la posible entrada de esta tarde-noche? Bueno, la verdad es que no va a ser el mismo ambiente que contra el Zenit, que aquella noche hubo menos gente, hubo creo que eran 22.000, no llegaban a 30, ¿no? Y yo recuerdo la información de Julián Montoro hace cuestión de una semana, que el Valencia ya había vendido 30 y no sé cuántas mil entradas, es decir... no sé si estará el campo lleno, porque, bueno, es difícil de imaginar, ¿no? Mestalla lleno, con toda la desconexión que estaba comentando Chimo, sobre todo en la Champions, y contra el rival más débil de la fase de grupos, ¿no? Bueno, pero si hay un buen ambiente, yo creo que el Valencia saldrá reforzado, seguro. Bueno, pues bueno, falta li fa l'equip, efectivament, sí. Esta connexió amb l'afició, perquè la xiulada de l'altre dia a Dani Parejo, injusta, és de veres, però que se produjo cuando... Es injusta en sí, porque es el encargado de tirar el penalti y yo lo tiro cuando quiero. Sí, pero también deja entrever... Es un termómetro de la grada, ¿no? Deja entrever una cosa. Parejo siempre ha sido un jugador que llega y no llega. Desmenchat. Que llega y desaparece. Yo le digo el desmenchat. Que es como un meandro. Que se esconde... Llámale meandro. No, sí. Que cae mal. Sí, tiene esa cara un poco de... A mí me gusta más como capitán del Valencia... Como capitán de Valencia, tengo que decirle que a mí ese me parece el capitán de Valencia. Sí, bueno, yo creo, Javi Fuego, si me yo creo que Parejo en este momento lo que es la mano alargada de Nuno Espíritu Santo. Bueno, pues que se ponga las pilas y que juegue mejor al fútbol, que tiene mejor fútbol que lo que está mostrando, en fin, últimamente. Bueno, pues don Andreu, en fi, un abraçot, ho sentirem en la 97.7 i viurem l'anàlisi, vaja, minuto y resultado en la web de Superdeporte. Molt bé, Chimo, Bau. Oye, Andreu. Un abraç. Andreu. Sí. Que ahora yo luego llamaré a Julián Montoro para decirle que lo has citado convenientemente. Sí, por supuesto. Has citado a tu director como Dios manda. Qué artista eres, don Vicente. Gracias, Andreu. Adeu. Saluda a Cuatretonda. Che, tú, Cuatretonda. Es que claro. La Vaina Albaida, usted sabe esto. La Vaina Albaida es... La llevo en el corazón. Muy en bien. El corazón. Oiga, ¿qué me dice? Su ¿qué? Querida amiga Lei Hun Chan. Sí. Tiene hoy una cita con mi tocayo. Sí, Puig, president de la Generalitat. Que va a ir al campo. Sí? Además va a ir al campo. Pues home, mola també que el president estiga... Pues mola, al camp, sí. Mola. I además hay no una és... Tengo fuentes, ¿eh? Bien informe. No es molt xoto ell, ¿eh? Va, pero va un poco en plan presidente. Pero en la un poco no, va totalmente en plan presidente, muy honorable. Choto en su vida. Ha tirado más para el norte, creo yo. ¿Era así? Así es. Efectivamente. Así es. Vamos, del Barça de toda la vida del señor. Vamos, tiende a culé. Tiende, eso tiende a culé. No pasa res, pero que es así. Pero es... él, como presidente de la Generalitat, pues que sí, en el palco de Mestalla, pues mola, ¿no? Mola. Yo también le tengo que decir que los votos lo da el palco de Mestalla, no lo da el Camp Nou. Bueno, pásale vos la escolteta, me toca yo el presidente Ximo Puig cuando tenga bueno, usted ocasión. Pero va a verse con Lai Junchan, ¿no? ¿El tema cuál es? ¿Lo del campo? Una primera reunión, ¿qué tema es? Es un poco todo en abstracto. Sí, tomas un café, meriendas. Claro, y hacerse la foto. Y Lai Junchan, Ximo Puig, subes Ximo Puig. Y Lai Junchan, dije, pues sobre todo sube Ximo Puig porque en la foto quedará bastante más alto que su Lai Junchan. Pondrá en el Muy lista, no. Muy guapa, limpia, muy buena familia. Pero ya ve. Alta no es. No, bueno, ahí eso con los escalones, pues... Se puede... Yo lo hacía en superdeporte, yo lo hacía sobre todo con los jugadores del básquet. Perfecto. ¿Cómo está el fichaje de este señor Don Cuero? Este señor, este futbolista que ha ido a fichar en el Levante. Cuénteme en pues un minutito algo de la otra acequia. Hoy es el día de Kiko Atalán, le encantaría y tiene previsto anunciar ese fichaje. Ojo, un fichaje de 3 millones... ¿3 millones? Por primera vez. ¿El Levante? ¿Eh? ¿3 millones? Se ha soltado la faca. ¡Ostras! 3 millones de euros, que es un disparate para el Levante del Deportivo. Es un jugador, eso sí, rapidísimo. Se ha soltado la faca, es una gran expresión, ¿eh? Kiko Catalán, se ha soltado la faca. Bueno, y cuénteme, hoy de nuevo el Valencia Basket, a partir de las 21 horas... Eurocopa. No diga Euroliga, no diga Eurocup, Eurocopa. Dios, que sí. Tal cual, Valencia Basket, que hay Zaragoza, a las 21 horas, en la Nou Fonteta. Pero ahora se dice Nou Fonteta, porque la han cambiado, como ha pasado con el estadio de Mestalla. El segundo de la serie, recuerde que el Valencia Basket ganó el primero al Nancy. Y qué mejor que seguir sumando victorias. Muy bien. Entonces, usted estará con Juanma. Transistor en una oreja Romero y en la otra oreja Folgado. Que es como dormir con los angelitos de la guarda, prácticamente. Como todos los días, prácticamente. Por supuesto, don Vicente. Cuídese mucho. ¡Amón! ¡Amón! Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Estic cansat de fer plans, d'oblidar el que va passant en el precís moment, pensat en què passarà, on estarem, quan hi freu i calor i quan és estiu, vull que arribi l'hivern. Mai estic content en el que passa, cansa de perdre avui per pensar en el demà, que no vull desaprofitar més anys, que vaig a disfrutar de tots els instants. Que allò que esperes és algo que està ausent, però el present és teu, deixa't el mur, que tot passa com si no hagués passat, ei tu, que la llibertat no està envoltada per murs, i que pagués que ve per fer. Vull fer-ho tot vi, per si no hi ha un tema. Els somnis són teus, compleixos si creu. Sols vull gaudir de tot el temps que em queda. Avui així en València Abierta escoltem este rap amb un to festiu, ja vegeu, molt contagiós, però alhora reivindicatiu. Este tema se diu Res no està escrit, és el nou videoclip d'un quartet de rapers. Arriben des de l'Horta Nord, des de Montcada, a Montcada, digueu Montcà, bueno, digueu com vulgueu. Ells se diuen Atupa i avui ens acompanyen la meitat de la quadrilla. Són quatre, un d'ells és Fran Llera. Què tal, Fran? Hola. Com estàs? Hola, bones, molt benvingut. Bé. I Adrià Aguilar, què tal? Entra, com va la marxa? Bones. Bé, escolta, això sona de categoria, eh? Res no està escrit, a més el clip està molt xulo. Hi ha una part del videoclip, per cert, que se'l correu en palo selfie, ahí. No sé si és en vostra casa sí. o... Sí, en casa d'un amic. En casa d'un amic. Està molt xulo. Bueno, porteu uns 4 anys, pel que he vist... I encara que ja feia un grapat d'anys abans que ja se reuniereu, no? Una colla d'amics que unís per el rap, no? Sí, sí, ja des dels 16 anys, quan anàvem a l'institut i començàvem a escriure els primers flows, pues ja vam fer la pinya i el projecte ha anat evolucionant, membres que s'han anat, altres que s'han incorporat, fins ara. Ha anat a Tupa fent diversos projectes, el primer d'ells es diu Quatri Barrap, i ahí saps com és... I el que m'ha resultat curiós això que comentaves, que flow també, vull dir, que és igual flow. Flow és una idea universal del rap, vull dir. Sí, sí. Com dir en valencià flow? Fluir, és fluir. És fluir, exacte, fluir realment. Fluir. La fluid. És que no, flow tu, és flow i ja està. Sí. Bueno, en escena sou dels quatre, he vist que sou tres MC, que se diuen el mestre de cerimònies, no? Correcte. I un DJ. Correcte. Com sou en escena? Com sou monteu un quartet de rap? Bé, doncs nosaltres venim del rap com venim i imagina que la gent que ha vist un concert de rap normalment haurà vist que és més bé tirant a paraet. Aleshores volíem donar-li una volta perquè és un estil que ens agrada, però volíem donar-li el nostre toc. Aleshores, però parat vols dir en quant a... Parat en quant a directe no dona pa ballar massa. Esteu allí, no pues, dona, clar, estàs en el micro, però no és allò la èpica d'un guitarrista. Correcte. I això, i el fum i allò, no? Aleshores van dir, així tenim que fer alguna cosa, això té que ser més mogudet. I res, vam pensar i les cançons que vam fer al primer disc van anar més orientades ja a què passaria en directe, sobretot per nosaltres mateixa i també per el públic, però per nosaltres per divertir-nos en directe. O sigui, estar soltant la xapa tot el rato, no anem a ballar un poquet. Ja també ball, estem veient com en este tema res no està escrit, hi ha unes bases potents de guitarres elèctriques i la qüestió a l'hora de triar les bases, com se fa? O les bases les encomaneu? No hi ha un lloc on... Busquem les bases, no? Com es fa això? Bueno, n'hi ha de tot. Nosaltres contactem amb diversos productors, un poc la manera clàssica de treballar en el hip-hop és el raper que escriu, no?, i el productor que fa les instrumentals i tal. Aleshores, nosaltres, un poc, comencem agafant aquesta dinàmica, no?, però arriba un punt en el que per a nosaltres, a nivell creatiu, no és prou simplement que vinga un tio de fora i ens faci una música, no?, sinó que volem introduir-nos també en aquest procés. Aleshores, pues, per exemple, en l'últim EP anarem a casa de Ainz, que era el productor, i estàvem els quatre ahí davant de l'ordinador i participàveu i deia, participant del procés. Posa-li una miqueta més de so. Prova esta melodia, tal. Home, coses així per a que fora més nostra la música, no? I una base de rap no té per què ser xum-pim-xum. Estem veient que hi ha també guitarres, que hi ha tota una línia melòdica, en fi, la tonadeta, en fi, l'estribillo, i com veiem també, en el vostre cas, una barreja de molts estils de rap i d'altres músiques, pel que veig també, no? Esteu interessats en ficar a la cortelera una miqueta de tot, no? Sí, sí, sobretot per això, dinamitzar el directe, també som esponges i ens agrada fer de tot. I pues, a lo millor tirem un poc més per la música electrònica, també tirem per el rap, tornem al rock, anem a la cançó d'autor també, de fet col·laborar fins i tot en Feli Ventura, i no sé, ens agrada fer de tot i provar, sobretot no tindre vergonya, així com molts rappers, és de jo, lo meu, i el rap, i sols fas això, no se posem traves. Fins ara no s'hem posat traves i anar prou bé i ho hem passat molt bé, que al cap i a la fi és el que ens agrada. És cert que es pot fer flow, que es pot rapejar pràcticament per damunt de quasi cada música. Esta col·laboració amb Feliu Ventura, de la que estàveu comentant-nos, a mi m'agrada especialment. Este tema és especialment reivindicatiu també, ara en parlarem també d'aixa vessant, de A tu pa i se diu Poble. Amb ràbia continguda, suor de cada dia som barques perdudes navegant a la deriva, d'on tots senyoren allò que eren la vida. vides cegues, va ennuvolant sentiments i paraules que si em pariren així estic i resistim, construint relacions entre generacions, estimant el que som, així em pariren així estic, on esforç i desig ens demostra que canviar-ho tot amb el que tenim prop és el nostre camí, don la gent s'arregla en anar a la capital i s'encissen les façanes, els carrers i els teulats, don, recordes passos de la vila evitant sobre un mar d'on és de sorra ensenyant que era el camp, places i parcs vessant, infància activa, meu poble és vida, al somriure de cada veïna, a l'esperança de fer cada dia, força dormida torna en hora tempestiva fent brollar amb les mans un nou present per demà. Refer l'origen a cada passa, seguint el vincle a la gent que estime, del meu viatge amb allò que aprens, tot allò que ens fa ser, va ser. Refer l'origen a cada passa, seguint el vincle a la gent que estime, del meu viatge. Aquella frase de refer l'origen a cada passa forma part un poc de l'ADN d'esta quadrilla de Atupa, canviar i créixer, part dels seus lemes, tot allò que ens fa ser poble. Este tema està molt xulo, eh? Este tema borrona, eh? És de lo millor que heu fet, eh? Està molt xulo. Moltes gràcies. I parla també d'allò, que poseu en les lletres, parleu de la vostra identitat, del que vos preocupa, sou reivindicatius, no? Sí, bé, en este tema... un poc volíem girar entorn al concepte de, no, com deia l'Ovidi, tot comença en un mateix, i això, no, com fer des d'un mateix a fer el poble i un poc treballar en aquest sentit, no? Si vols, com diu Feliu Ventura també, la millor forma de globalitzar-se és localitzar-se, no? Treballar des d'un mateix, treballar des del teu poble i a poc anar fent. I d'això parlem en la cançó. En el clip hi ha un home que està en el llegó allí, no? L'aixà allí llaurant, fent-se l'home els seus cavallons i, bueno, no farem ningú spoiler demà que se diu ara, que vegeu-se el clip, però està xulo. Hi ha una intervenció policial i això, i parleu precisament d'això, no? Això sigui prou divertit perquè quan ho gravarem anem al CSO Lorta de Benimaclet i clar, estava tot... És un centre ocupat, tal, vull dir, és molt reivindicatiu, no? Aleshores estàvem en la porta, no?, en la radial tallant dels actors disfressats de policia, tal, i gent que venia al CSO, que ho veia des de lluny, agafar... I la bofia, la bofia! I començar a córrer, saps?, envalentonats del rotllo. Què està passant així, no? De què van estos folis? No avisàreu que anàvem a fer el rodatge o què? Sí que avisàrem, però no ho sabia tothom. Hi havia algun despistat que arribava a veure allà. És que no sé d'on... Bueno, això ja seran les gestions vostres, però els dos actors que estan disfressats de policies locals o municipals estan, vaja, perfectament ataviats. Sí, sí, sí. I donava tot el pego, no? De que efectivament s'anava a fer una intervenció allí, res més lluny, no?, de la idea. Bueno, tot això sense abandonar el... diguem, l'estil que vos representa, que és el rap, que és d'alguna manera el crit en el que vos sentiu còmodes com a generació. Heu fet una barroja realment molt, molt interessant, atrevida, però sí. Interessant. Sí, el rap bàsicament és la columna vertebral del grup i també d'on venim és el que, sobretot la música que més ens agrada a tots per igual. Uh-huh. A cada un ja li agrada més una cosa o una altra, però els quatre en això coincidim perfectament i treballem sobre això. Si ens parleu de rock and roll guitarrero del 70, és que podíem fer així un... No sé si hi ha duels també entre rappers i això, i ahí sí que me la jugué el punyet i me jugué el cromo del coyote. Però jo a rappers, sincerament, no estic molt posat. Aixina, digueu-me tres imprescindibles, els que... A banda de Atupa, estaria Atupa, diguem-ne, no? I tres imprescindibles a nivell internacional. A nivell internacional, sí. Nivell primer, local. Internacional i d'ací de la Terra. Bé, endavant, Frank. A nivell internacional. Dic, a veure, vinga. Val. Jo ara mateix, a nivell internacional, el que més estic sentint d'aixina Yankee és el Kanye West. Kanye West. Este no és el nòvio de... Kanye West, no sé quina famosa, no? Kim Kardashian. No. Kim Kardashian, sí. Per això me sona de voler-ho en les pàgines d'internet. Sí, sí. Soc molt seguidor de Kim Kardashian. I a partir d'ara us seré de Kanye West, no? Vale. I farem una viada. Després, a nivell de castellà, però també global, jo crec que tant Keisio com Violadores del Verso, que és el seu grup, és el màxim referent i és el que tota persona que vulgui fer rap deuria escoltar, uh-huh, obligatòriament. Vale. A ti decir que tot King, pero sí també. Sí. Sí, sí, sí. Pues és una altra, no està, és una altra referència. No està gens malament, eh? No està gens malament. Sí. Bueno, ja tenim alguns noms per anar introduint-nos, si no, i així en el panorama valencià, banda de tupa, bàsicament. Bueno, així en el panorama de la terreta és estrany perquè se fa molta, molt, no se fa... Se fa un, més ska, diguem-ne, no? No, se fa rap, i ara mateix els grups que estan un poc... amb més potència, no? Podríem dir espencat o això, no som grups a lo millor que tenen, estan tan arrelats a l'estil rap com nosaltres, però sí que l'introduixen en les seues cançons, no? Aleshores jo te diria estos dos, te diria espencat i això. Espencat i so. De fet, en Espencat he vist que heu fet un concert de celebració, diguem, de... Mm-hmm. No sé, de, no, sí. No tinc clar si és que celebreu els 100 concerts, el número 100, o que canvieu d'etapa, o que no sé... Amb dues coses. Ah, val, molt, clar, podrien ser les dues també, clar. Aprofitarem va coincidir en que era el concert número 100, també llevant algunes dates, però que eren concerts, que no se podien considerar concerts, però ens va vindre per un justet per a poder dir que era el concert número 100, i res, van coincidir en els companys d'Espencat allí al Principat, i vam decidir celebrar-ho, fem una tarta especial, tal, que va durar ben poc, molt la veritat, bé. M'he lamentat. En Pasteu, que se diu prou bé, no? Els de... Sí, sí, sí. Espencat sí. En el seu rotllo i també en el punt en comú. Sí, la veritat és que esteu comentant que tenen el rap. Així com passa en el rap normal, que sempre la gent se mira per damunt del muscle, també en el rock estatal, a lo millor podria passar un poc, també, però en lo que és l'escena del País Valencià, no... O sigui, ja som bon rotllo. Som molts bons amics i companys i germans, fins i tot. Quatribarrap va ser el vostre primer treball, Expansió un pack el segon, i ara esteu preparant una nova etapa, prepareu una bomba, algo que es puga així anar ja avançant. Sí, en això estem. Vam acabar en este concert un poc la xira, no?, d'estos dos discos, i ara el següent pas és tancar-se a l'estudi i fer el nou disc. Uh-huh. I entrem en un mes. Però ja portem idees gravades i això, anem un poc a veure què ix. Sí, sí, està, vamos, està la cosa creant-se encara, però ja està, la màquina està en marxa i no se pot parar. I els ingredients seran els mateixos, no? Sentit crític, arrels i, diguem, modernitat o contemporalitat en el rap, i després el que entra en la coctelera, perquè ja veig que si entra Felip Ventura, pues sí. Jo no sé, igual crideu al Botifarra i un dia feu un crossover d'estils també, per què no? Això seria sense estrany. Lo que dius de... El Botifarra fent rap molaria molt també, eh? És curiós el... Ara te contaré del Botifarra una cosa que n'hi ha per ahir, però és curiós el que dius de la coctelera, perquè quan començàvem en el grup i tal, i volem fer un logo, tal, no sé què, i la coctelera era una de les... de les imatges que ens pot representar, no? Pues, la coctelera era una en la que van fer bocetos i tot, vull dir, però al final era prum, no venia, no?, una coctelera. Perquè a tupa de què ve, per cert? Té algun... Té un sentit? És comptable? Sí, o... té un sentit. Sí? Adrià? Res, a tupa és... Era la pregunta que vos fa tot el món, a mi no m'agrada fer... Per què us llamais a tupa? Sempre és aquell que no s'ha preparat l'entrevista, eh? El típic, no? No, a tupa és una parida, la veritat, perquè és... en el grup d'amics, nosaltres, els pares d'un amic nostre deien a tupa quan es posaven... Pues, veníem d'una boda, mig borratxos, i deien, ai, ai, que vamos a tupa, no sé què. I a nosaltres ens va fer gràcia lo ridícul que sonava a tupa. I aleshores van buscar un nom. Era com voler dir a tope, però ja en quatre casalles. Sí. Vale. Vaig a tupa. I ens va fer gràcia i així ha quedat. La disbauxa, això sí, eh? Això, sí. Això no canviarà. Sí. El sentit crític i compromès. Bé, el panorama del hip-hop valencià i en valencià. Esperem notícies vostres, no sé, per a quan? Per a Nadal o com estarà això? Som molt tardors, això? Sí, sí. El 31 tenim un concert i per aleshores, si no s'ha acabat el món, deuria haver eixit ja o no. Vale, correcte. No, esperem que no s'acabi, i mentre es quedem en atupa i este, ui, molta sort, xicons. Abraços a la gent de Montcada i a la resta de la quadrilla, i quan tingueu el nou sistem. Moltes gràcies. Vinga, gràcies. Tornarem. Atupa! Decidit a viure, sent el regal del meu temps, perquè crec realment que no tinc res més, perquè vull ser lliure. Sort que tenim ahir a David García en la taula, i m'ha recordat que efectivament s'havia quedat damunt de la taula una col·laboració o un betasaber en el Botifarra, i efectivament una cosa atropellant l'altra i se m'havia oblidat. Això com ha quedat? Res, lo del Botifarra és simplement con lo que deies, no? Del Botifarra fent rap, pues n'hi ha un tema d'Orxata Sound System en el que conjuguen el Botifarra fent cant d'estil amb la cançó electrònica i és molt resultó. Nosaltres, en aquest sentit, el més proper que hem fet ha sigut Feliu Ventura. Qui sap si pel nou disc n'hi haurà també una col·la en este sentit, no sé, de repte. Ja veurem si se fa. Però la idea és... A lo millor no el Botifarra, però sí un altre de la mateixa quinta. Ah, val, o no. Val. Però algú que fa cant d'estil, o si no cant tradicional, però diré sí, va cant de batre i tal, i col·locar-lo en un rap o fer-lo fer rap. Perquè jo, és que, imaginant-me el Botifarra fent rap, això té que ser mundial. Si ho aconseguiu, això té que ser mundial. Bueno, en qualsevol cas estarem atents a la nou de Tupa. Gràcies, xicons. Vinga. Ui! Decidit a viure, sure, les rutes de l'atzar, que en qui no sap cap on va, però sap que no té cap ja si es deve lliure. Vull sentir plenament els meus batecs amb temps, reflexionar sobre el seu ritme, el somni. És incert i me'l qüestionia sovint, qui sap si me l'han inserit en conforme a gaudir del dubte, de no saber on vaig, que està bé, que està mal, però mira, sap que hi ha. La billetera fiança en condicions, que és la presa, la fera, la llei del més fort. Soc un trasto, ni mentre cremant-lo tot. Dinero, busco, encuentro y lo gasto. Veig cares fràgils, ignoren canvis, han dit que tant de crit ja no els deixava dormir. En fi, passen de tot, ja s'apanyaran sols. No és ningú drama, és clar que no. Ficant d'acord els pensaments i els fets, patiment amagat a la renúncia del que fem. Tots cometem errors que no podem canviar, però estem en constant evolució, així que van. Pum, clap, la nit és allà amb mil tonalitats i moren les misèries dins del bar. No moriran les ganes d'estimar-la, no poden ensenyar-me ja a callar. I a voltes falta força, i a voltes ens ve gran. I torna el foll i a mi la feina dolça, la festa quan la merda és immoble. Com a bebí, algú es passa en la vida fent mèrits, convertint-se en allò que els han dit. Guarden la roba als rics del cementeri, patint i patint, patint per la fi. No tinc un drama, algú es passa en la vida fent mèrits. No hi ha un camí, convertint-se en allò que els han dit. No has de buscar ni el secret a la trama, no hi ha més dia que avui. La vida és pa viure-la i riure, guaié, oh, oh, pa viure-la i riure. No és ningú drama, hi ha un camí, no has de buscar-li el secret a la trama. No hi ha més dia que avui. I sona pum, clap, la nit es talla amb mil tonalitats i moren les misèries dins del bar. No moriran les ganes d'estimar-la, no poden ensenyar-me ni a callar. I a voltes falta força, i a voltes ens ve gran. I torna el sol i a mi la fruita dolça, fa dolça i més dolça. I sona pum, clap, la nit es talla amb mil tonalitats i moren les misèries dins del bar. No moriran les ganes d'estimar-la, no poden ensenyar-me ni a callar. I a voltes falta força, i a voltes ens ve gran. Buscar-li el secret a la trama, no hi ha més dia que avui. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Pensa en els demés. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloqueges les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Arriba el moment de dir fins demà, sí, a València Abierta, però abans una efemèride musical. I és que volem tornar la vista enrere, situar-nos a l'any 1997 i disfrutar del que era el número 1 en mig món, per no dir en tot el món, en este moment, tal dia com avui, 1997, el Candle in the Wind, esta revisió d'un dels grans èxits d'Elton John, Goodbye Norma Jean, que després d'editar-se de nou en 1997 es va convertir en número 1 des de octubre, moment en el que es va editar fins a pràcticament entrat ja l'any 1998. 33 milions de còpies va vendre esta cançó que ara disfrutem així a València Abierta. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself by those around you crawl. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. Seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before your legend ever did. Ara sí, arriba el moment de dir-te fins demà a partir de les 12:30 en nom de Ximo Rovira, de Arantxa Ferrer i de servidora Sílvia Tomàs. Gràcies per estar ahí un dia més, per compartir amb nosaltres hora i mitja de ràdio amb tota l'actualitat, la informació, els esports i un poquet d'entreteniment que també fa falta. Ens trobem demà, siguem feliços. Adeu.